Hola, soy Juanjo Fraile y me alegra intensamente que vengas a trabajar juntos otro ámbito de la magia de la gratitud. Gracias porque has decidido dedicarte estos minutos para activar tus emociones y toda tu energía positiva a través de esta meditación guiada. Ahora nos vamos a centrar en activar la magia de la gratitud en tu autoestima y tu autoaceptación. Busca ese lugar tranquilo donde nada ni nadie te distraiga para dedicarte los próximos minutos en esta meditación. Ahora, en este instante, vas a centrar tu atención en mejorar tu autoestima y tu aceptación a través de la gratitud que hay en ti. Siéntate o túmbate, lo que prefieras, siempre que estés cómodo, tranquilo, en disposición de relajarte física y mentalmente. Te recomiendo que cierres tus ojos y relajes tu rostro, que recuerdes una sensación de calma y relajación en tu cara y cuerpo, que la sientas. Comienza a respirar más profundo y despacio. Inspira por la nariz mientras cuentas hasta 5, llenando tus pulmones de aire desde tu estómago hasta tus hombros. Despacio. Aguanta el aire en tu cuerpo mientras cuentas 4, 2, 3, 4 y tranquilamente expulsa el aire por tu boca entreabierta mientras mentalmente cuentas 6, 2, 3, 4, 5, 6. Has realizado una respiración completa, calmando tu ritmo y relajando poco a poco tus pensamientos y tu cuerpo. Toma otra respiración completa, centrándote en el aire que inspiras por la nariz en 5, llenando tus pulmones y tras sostener tu aire, expulsa suavemente por tu boca en 6, 2, 3, 4, 5, 6. Todo tu cuerpo se va relajando cada vez más y más. Déjate ir. Siéntete a gusto, tranquilo, en calma. Toma una tercera respiración profunda. De nuevo inspira en 5. Siente el aire entrando en ti y calmando todo tu cuerpo. Sostén en 4. Y expira lentamente por tu boca en 6, 2, 3, 4, 5, 6. Déjate ir. Relax, relax, relax. Has calmado tu respiración. Si en algún momento te distraes, no pasa nada. Simplemente vuelve a centrarte en tu respiración y siente la misma pausada, tranquila, lenta. Nota el aire entrando suavemente sin forzar y saliendo aún más despacio. Recuerda la sensación de tu cuerpo y tu mente relajados, a gusto, funcionando perfectamente, totalmente descansados. Y recrea esas sensaciones cuando lo desees. Da las gracias a todo tu cuerpo por estar tranquilo y relajado. Disfruta de esta sensación mientras respiras de forma natural y calmada. El complemento perfecto de una relajación física es una relajación mental. Para ayudarte a obtener ese estado, indica a tu mente que se calme y sigue el ritmo y las sensaciones de tu respiración. Puedes sentir el aire que inspiras en tu frente, dándote un suave masaje, relajando todo tu rostro, tu entrecejo, tus pensamientos. con tu mente y tu cuerpo relajados y en armonía, puedes comenzar a emplear este tiempo para el cometido que nos hemos fijado. Toma una respiración profunda y visualízate en ese lugar especial que elijas, donde estás feliz, donde estás a gusto, en calma. Puedes elegir el lugar que desees, un bosque, una playa. Elige el que te hace feliz y observa los detalles a la vez que sientes que te encuentras en absoluta paz y calma, totalmente a gusto. Visualiza frente a ti en ese lugar una lámina de cristal transparente como si de una gran pantalla de cine se tratase. Ahora vas a verte a ti mismo proyectado en esa lámina. Te ves con total nitidez, con todo lujo de detalles. Mientras te observas, date cuenta que esa lámina de cristal te ayudará a visualizar imágenes, vídeos o proyectar en ella los textos o cualquier cosa que tú desees en cada momento. Podrás proyectar en ella pensamientos, ideas, imágenes, colores. Y en esa lámina trabajaremos conjuntamente para mejorar diferentes aspectos de tu vida. Te pido que ahora te centres en tu mirada sobre la lámina. Haz que el resto de la imagen se difumine. Observa tus ojos y percibe lo que estos te trasladan. Observa las emociones, los pensamientos, los estados de ánimo que recibes a través de tus propios ojos. Simplemente observa tus ojos y lo que te dicen sin dejarte llevar por ninguna idea o ninguna emoción. Date cuenta, sin más, sin implicarte. Y ahora que has recibido la información, te toca a ti lanzar a esa imagen tuya a través de tu mirada una emoción intensa y auténtica de amor, comprensión, cariño infinito y buena energía. Siente cómo miras tu propia imagen en la lámina de cristal, trasladándote emociones positivas de amor y de autoaceptación. Recréate en esa sensación, en esa emoción hacia ti mismo y siéntelo de forma profunda e intensa. Activa la emoción de la gratitud infinita hacia tu propia imagen que ves delante. Y desde esa gratitud que sientes, puedes decirte a ti mismo ahora todas aquellas cosas que más te gustan de ti. Sé generoso y repásalas. Agradece igualmente que tu cuerpo funciona perfectamente y te da la posibilidad de moverte, desplazarte y realizar tareas físicas perfectamente. Agradece tu autoestima que esté fuerte, pues ello te va a permitir experimentar tu propia vida, disfrutando de cada instante. Agradece a tus errores del pasado, a tus miedos y a tus aspectos mejorables que hayan formado parte de ti hasta ahora para facilitarte el proceso de aprendizaje y superación personal. Una vez que hayas agradecido esos aspectos aparentemente menos positivos de tu vida, gracias al aprendizaje que te han ido aportando a lo largo de los años, les dejarás ir a la vez que les agradeces que no te vuelvan a limitar. Agradece tu fuerza de voluntad y determinación que te están ayudando a emprender nuevos hábitos y nuevas actividades que te ayudan a mejorar día a día, convirtiéndote en mejor persona, más fuerte, más alegre, más feliz. Agradece tus emociones positivas, tu capacidad de esforzarte y de mejorar tus hábitos y tu vida saludable, tanto física como mental. Agradece ahora todo lo bueno y positivo que ya has logrado en tu vida y agradece todo lo positivo que deseas lograr en un futuro, como si ya lo hubieras conseguido. Mira a tus ojos y date las gracias de forma sincera y profunda una vez más. Date las gracias por tu vida, por quererte, por tu alegría, por tu felicidad. Mírate en esa lámina de cristal y dite en voz alta: gracias, gracias, gracias. Ahora vamos a ir terminando esta sesión y lo harás de una forma tranquila y positiva. Siente cómo poco a poco vas activando tu cuerpo. Estás descansado, sin tensiones, lleno de energía. Mueve suavemente tus pies y tus manos. Toma una respiración profunda y activa tus pensamientos y tu mente. Sé consciente del lugar en el que te encuentras. Siéntete fuerte, feliz y lleno de vida. Agradécete a ti mismo porque todos los días y en todos los sentidos tú progresas positivamente y eres más feliz y alegre. Respira de nuevo completo y mueve suavemente tus hombros y tu cabeza. Contaré de 1 a 3 para que te vayas activando. 1. Siéntete aquí y ahora. 2. Siente tu cuerpo descansado, activo y en perfecto funcionamiento. 3. Abre tus ojos y estírate suavemente. 4. Recuerda que podrás lograr aquello que realmente deseas con la ayuda de tus herramientas y la magia de la gratitud. Por tanto, te sugiero que te dediques un tiempo cada día para realizar estas meditaciones, a la vez que te agradeces la inmensa oportunidad cada jornada de ser más feliz, más sano, tener mejores relaciones con todo tu entorno y atraer la abundancia que necesites para cumplir todos tus sueños. Sin límite. Agradécelo y así será. Gracias, gracias y gracias por cuidarte y desarrollar todas tus habilidades. Si quieres disfrutar de más meditaciones o conectar con la magia de la gratitud, busca el libro La magia de la gratitud en tu librería habitual o en amazon.com.